Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y pulenta gente revolucionaria que una vez más sigue activando ahí en todos los territorios, defendiéndolo, proponiendo buen vivir, proponiendo distintas acciones desde la rebeldía, desde la insurrección, desde la organización, para que vayamos habitando el territorio de manera armoniosa, de manera también empática con los distintos seres que la habitan. Estamos comenzando un nuevo Aire Puro en su versión 752, ya entrando a la primavera por estas tierras. A pesar de que el día de hoy está más bien lloviznoso, pero estamos en primavera y se siente, hay más pajaritos, las flores están creciendo en sus distintos colores por todos lados y tamaños. Así que asimismo brotamos nosotros en las rebeldías y en las acciones. Eso. ¿Cómo está la gente? Esperamos que estén bien, que vayamos fortaleciéndonos cada día, ¿cierto? Observando nuestros territorios, nuestras comunidades, para que vayamos dialogándola y tratando de tirar pa esas ideas que hemos conversado y que permeen en el resto de la sociedad, comillas, chilena, para la gente aymara, diaguita, mapuche, selknam, bueno, para todos los compas, ¿no? Cahuéscar quería decir. Para todos los compas, que estén bien, que nuestras formas de dialogar, nuestras discursivas vayan avanzando y que hagamos retroceder al fascismo que se cree ahí que está opulento, pero en realidad igual sabemos cómo son, pura caca nomás. Agradecemos ahí a los activistas hackers que sacaron los correos del ejército, que nos permiten igual observarles, ¿no? Que siempre su inteligencia está ahí mirándonos, vigilándonos. Sabemos de que aquí no se ha acabado la política del enemigo interno. Les mandamos solidaridad a todas las personas que ya saben que salieron ahí en las listas de estos locos. Solidaridad porque somos compas, porque les conocemos, les hemos visto. Sabemos que ustedes, nosotros, somos gente buena. Así que aguante, po. Aguante nomás, compañeris. Aquí estamos, po. Les traemos, como siempre, distintos casos que están ocurriendo aquí en el territorio. Como por ejemplo, el proyecto Cantera Pusolana, que ahí en Melipilla se quiere instalar esta empresa El Melón, que ahí estaba cachando más de 50 plantas hormigoneras en todo el territorio nacional, bien concentrada en la zona central. Así que nada, pues ahí la gente en Melipilla está poniéndole el aguante, se está organizando de distintas maneras, a través también de una coordinadora rural de Melipilla. Así que vamos a estar hablando con nuestro compañero Francisco Camaño, que ya lo hemos tenido en otras instancias aquí en el Aire Puro, para que nos cuente un poquito más en qué va todo este proceso, varias acciones que han ido haciendo. Así que ahí, pues, todo el aguante para ese territorio, parte rural de Melipilla, que se está defendiendo frente a esta cantera de cementos Melón. Eso sí, nuestro compañero ahí, activista ambiental y ex constituyente, Francisco Camaño. Así que aguante con Melipilla y todo ese territorio, ¿no? Como que afecta igual para la costa. Hay que ir, bueno, y para arriba también. También vamos a hablar con nuestro compañero Nicolás Bravo Burgos, quien es activista por la defensa del río San Pedro e integrante de la Coordinadora de Defensa del Río San Pedro. Así que, ¿qué es lo que pasa allá? parece que ganaron. Así que está bueno. Desistió ahí la empresa de establecer su proyecto hidroeléctrico y por supuesto que no desistió así como por las buenas y ya, sino que por todo un trabajo colectivo, comunitario, territorial y lucha, po. Así que ahí le vamos a preguntar cómo lo hicieron para aprender también, po. Sí, aguanto esos ejemplos de ganada, más encima ganarla con el boom, ahí no es cualquier cosa, así eso, que sí. Aguante el escabris que le han puesto toda la el aguante para eso, por todo el Nehuen. Y también vamos a estar hablando con Milen de Codeciam, ahí le mandamos todos los cariños y admiraciones a Codeciam, este piño de ciencia comunitaria ahí para la defensa territorial, que nos va a estar contando sobre un estudio científico de biodiversidad que se realizó en la quebrada Paihuano, por ahí en el Valle del Elqui, y que tiene su lanzamiento el 30 de septiembre con un micro documental también ahí en la Escuela Paihuano. Así que vamos a ir enterándonos un poquito de qué pasa por esos lados y que también invitar a esa actividad, pues qué bonito es que se vayan realizando ese tipo de encuentros desde la ciencia, la comunidad, lo audiovisual, la educación, hay un matiz de varios aspectos muy importantes y que se están desarrollando en distintos lados, pues así que está bueno ahí seguir con esas experiencias. Oye, ahí parece que la compañera Javiera Moreno participó, así que le mandamos un saludo que nos está ahí diciendo por las redes que está ahí atenti. Así que bacán, muchas gracias por los trabajos, compas. Mucha relevancia a la investigación, a cómo hacer también investigación comunitaria, cómo defender los territorios. Le aprovechamos de mandar un saludo también a la gente de Quebrada El Batro, ahí en la comuna de El Quisco, en donde la gente está organizada y está defendiendo el territorio a propósito de muchas cosas. El paso de las motos por zonas de hábitat animal, la gente que va a botar escombros, y que bueno, estos dos grupos son de personas, igual son súper violentas con las personas que defienden ese lugar, y también contra los loteos que están ahí vinculados con toda la mafia inmobiliaria, incluyendo el municipio. Así que aguante les compas. Sí, aguanta ahí, que hasta amenazas han recibido de parte de la gente que pasa en sus motos y que ahí la comunidad organizada está bloqueando los caminos, amenazas de disparo y toda la cosa porque los dejen pasar ahí con sus motos. Así que han hecho la masa de resistencia quebrada el Batro, ahí Defensa el Batro en redes virtuales para que le vaya buscando. Y también le mandamos un saludo a la radio La Voz de Paine. Aguante, compas, un cariñito para allá. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. Ojalá que podríamos ir a Paine, estaría bueno igual ir a Paine. También a la gente de Lolca, que tiene un artículo ahí que le invitamos a leer desde ya. Aguas privatizadas en los comillas bordes del proceso constituyente de Chile. Vamos, que lo escribe Karen Ardiles, ahí desde Lolca, así que para el que le eche una mirada. ¿Nos queda algo ahí para la introducción? No, parece que ya estamos. Se vienen actividades, hay unas distintas fiestas de la primavera y cositas que van pasando, así que también les vamos a estar compartiendo un poquito de eso. Se activa toda la cosa, sale el sol, los días están más largos, hace un poquito más de calor, así que está todo pasando. Eso sí, oye, y también se me había olvidado a los compañeros, a toda la gente que sale a luchar todos los viernes ahí en Santiago y en otros lados, a la gente que salió contra el TPP-11, aguante toda la gente que está en la calle, bacán, hermanas, hermanos, hoy día lienzotón por el TPP, así que vamos de a poquito, pero vamos, bueno. Esta canción la pidió Cotiledón, así que se la vamos a poner ahí, le mandamos un saludo al compañero desde las huertas. Esto se llama, bueno, no sé cómo se llama la verdad, Los Aguas, esto se llama Tranquilo Tropical, así que aguante, compas. Báilela, prepárese un matecito y vamos dándole para adelante. Thank you. como estoy. Te voy a decir, carnal, que me siento muy tranquilo, tan tranquilo en tropical. Ay, de veras, solo me entrego como las palmeras, borrachas de sol. Ay, de veras, solo me entrego como las palmeras, borrachas de sol. Si me preguntas cómo estoy. Awaki. Mari con Pu Benui, Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeros. Como les avisábamos ahí desde un comienzo, en el proceso de la nueva constitución, ahí teníamos algunos compañeros metidos allá adentro. Por eso nosotros defendíamos caleta a nuestros compañeros que están allá adentro, o sea, que estaban allá adentro. Y con ese cariño y pensando de que tienen también luchas territoriales, como el compañero Francisco Camaño, que además de ser ingeniero es activista ambiental, y aquí nos trae entonces la postura, ¿no? El proceso que se está llevando ahí en Melipilla a propósito de la cantera. Cuéntenos, compa. Hola, ¿cómo están? Saludar a todas y todos quienes nos están escuchando en estos momentos, y también al colectivo Aire Puro por la invitación. Compañero, vamos a hacer aquí unos pequeños arreglos, a ver, díganos algo, por favor. ¿Aló? Ahí. ¿Aló, sí, ¿me escucha bien? Ahí sí, bo. ¿No escucha usted bien, hermano, no? Sí, me escucha un poco como una interferencia, pero te escucho bien. Buena. Ahí le va a entrevistar la nuestra compañera acá. Eso, saludarte ahí, Francisco, qué buena que nos pudiste atender este contacto, este llamado una vez más. Decíamos aquí en el Aire Puro que hemos estado conversando en otras instancias contigo, así que nada, pues agradecida una vez más. Y esta vez es por este proyecto llamado La Cantera Puzolana, ahí de Cementos Melón. que se pretende instalar en Melipilla. Así que si nos puede primero contextualizar cómo es Melipilla, la zona rural, cómo es más o menos la vida por allá y de qué manera también afectaría entonces que se instalara este proyecto. Bueno, mencionar que Melipilla en sí es la capital provincial de la provincia de Melipilla, es una redundante. Es la comuna, entre las comunas más grandes de esta provincia y también es parte de lo que es el Distrito 14. Mencionar que el Distrito 14 es como el patio trasero de la región metropolitana, un sector rural donde existe la agricultura familiar campesina, también muy invadido y sobreexplotado lo que es el recurso hídrico, los cerros, porque mencionar que la provincia de Melipilla y Talagante y también lo que es la provincia del Maipo son las grandes potencias agroalimentarias para la región metropolitana, o sea, somos la granja productiva de alimentos para capital. Entonces, esta provincia de Melipilla, en comparación a la provincia de Talagante y la provincia del Maipo, tiene muchos conflictos socioambientales bastante agravados. Y la industria y también la industria cárnica. O sea, sectores, por ejemplo, como la comuna de San Pedro de Melipilla, donde hay más cerdos, hay más planteles de pollos, de cerdos que animales y personas. Entonces, el sector ha sido bastante afectado por lo que es la escasez hídrica, por la sobreexplotación de este recurso y que ha puesto en riesgo también lo que es el abastecimiento de agua potable y el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque esta industria, principalmente la industria cárnica, produce malos olores, residuos y además de eso, diferentes conflictos socioambientales. Entonces, además ahora, si viene a trazar un proyecto que es la cantera pozolana del Grupo Melón, un proyecto que fue ingresado en diciembre del año pasado y que en este momento está en proceso de evaluación ambiental a través del Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Francisco, claro, ahí, como tú decías, otro proyecto más a un lugar que ya está súper intervenido. Entonces, ¿cuáles han sido ahí las acciones que han podido ir tomando ustedes? Entre eso, ahí estuve viendo que se conformó una coordinadora rural de Melipilla. Entonces, ahí sí nos puede contar cómo se han ido organizando ustedes y cuáles son las observaciones también que ustedes hacen a este proyecto. Bueno, ha sido todo muy deprisa entre lo que es el proceso constituyente, la elección de esta gente, donde principalmente la gente ha estado abocada a estos últimos hitos, y que por lo tanto ahora se retomaron con mucha energía a través de una coordinación entre varias localidades de Melipilla para poder hacer frente a este proyecto extractivista. Mencionar que es una actividad minera que pone en riesgo la salud de las personas que habitan cercanas a este lugar y también el futuro abastecimiento de agua potable tanto para las comunidades rurales como para la agricultura familiar campesina. Entonces, visto este proyecto, que es un gran proyecto minero, no es una minería de cobre, no es una minería de oro, de hidrocarburos, ni nada de eso, sino que es un proyecto minero que se va a desarrollar a campo abierto para abastecer de materiales de construcción que están derivados, por ejemplo, a la pozolana. La pozolana es uno de los ingredientes que permite, o mejor dicho, ingredientes o minerales que permite la producción del hormigón. Entonces, este proyecto que se va a desarrollar cercano a esta localidad de Culiprán y Popeta, la gente ya vio que se viene terrible la cosa, porque ya es una comuna que está declarada a través de un decreto de escasez hídrica de la DGA, o sea, acá la sequía igual ha ido afectando el abastecimiento del agua potable y también a los pequeños agricultores. Entonces, la comunidad acá, que se podría ver afectada, se organizó diferentes localidades como Melipilla, Tantehue, Copeta, Culiprán, entre otros sectores, han realizado una coordinación entre diferentes localidades para poder enfrentar. ¿Y qué ha hecho acá la comunidad? Primero, realizar jornadas informativas a las diferentes localidades y vecinos y vecinas de Melipilla de qué se trata el proyecto y cómo podría afectar la calidad de vida de todas y todos. Luego de eso, se realiza el proceso de participación ciudadana donde los vecinos de Melipilla ingresaron más de 500 observaciones a este proyecto y que empezaron a recolectar firmas, fueron a las ferias libres, fueron a diferentes localidades para decir a la comunidad cómo este proyecto podría afectar en estas localidades. Y luego de eso, el 2 de septiembre se presenta, este pasado 2 de septiembre, en el mismo mes, se presentó un recurso de protección contra esta empresa porque empezó a realizar horas antes de tener las autorizaciones medioambientales para la ejecución del proyecto. Entonces, en conjunto a la alcaldesa, algunos concejales y diputados de Distrito 14, se presentó este recurso de protección para poder frenar este proyecto que ya estaba empezando a funcionar sin tener las autorizaciones correspondientes. Entonces, acá la gente ha hecho un trabajo importante de poder informar a la comunidad, de presentar las acciones, todas las acciones posibles, como digo, de participación ciudadana, recursos de protección, visibilización de los medios de comunicación y que por lo tanto permitió a las personas poder entender de qué se trata este proyecto y además de esto, dar la lucha contra esta empresa extractivista que se viene a emplazar en el sector de Culicán en Melipilla. Buenísima, Francisco, ahí muchas gracias por la explicación para contextualizar también todo lo que está sucediendo. Importante ahí la organización de las vecinas y vecinos, la información, las distintas acciones que han ido tomando. Así que te propongo que nos vayamos a una pausita musical ahora y continuamos ahí entonces para que nos comentes un poco más sobre lo que está sucediendo ahí y qué acciones también podemos ir tomando, tal vez las personas que no vivimos exactamente dentro del territorio, pero que se pueda aportar también de alguna manera. Oiga, como desde aquí le pedíamos ahí a nuestro compañero de que se tirara alguna canción, pero nos pidió hip hop, y a mí también me gusta el hip hop. Le quiero presentar a usted, compa, esta canción de Literato con Elisibert, que se llama Impunidad, a propósito de aquí, de vivir en Impunilandia. Vamos, vamos, esto es Aire Puro. Somos hombres sagrados. Nos pueden matar, nos pueden levantar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz. Las omisiones del gobierno en ese sentido son atroces. Y nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune. El 98% de los crímenes permanecen impunes. Mi caso, que es un caso doloroso, a mi hijo lo asesinaron, es uno de los casos que se ha resuelto, quizá el único en los últimos tiempos. Es decir, la justicia es la excepción, la impunidad es la norma. La verdad es manipulada por periódicos amarillistas. Sus columnas son frazadas para ocultar la barbarie cometida por despiadados terroristas, diciendo que delincuentes son los que mueren cuando en realidad eran jóvenes artistas. Mentiras en las noticias son por falta de información o corrupción entre periodistas. La impunidad es palpable a simple vista cuando crece el número de desaparecidos en las listas. Y no hay cese de masacres patrocinadas por la política. Tal parece acontecer que quien lo padece perece, a pesar de que es fuerte la mente, valiente el corazón, siente el plomo que mece los sueños de los que la noche tranquilamente duermen y pierden. Esteres, enteres y seres con muertes crueles en los andenes. Y como son pobres, la ley no los protegen. Archivados casos que desaparecen como familiares que jamás vuelven a verse. Tú pa' que piense y levantes un puño por si realmente lo sientes. Tú mira la tasa de investigación real de homicidio en Colombia y es aterradora, es minúscula. Entonces aquí, de lo más fácil que hay en Colombia es matar a alguien y salir bien librado, pues salir tranquilo porque nadie te va a responsabilizar. La vida nos reúne con rap. Hoy mentes asumen que son la respuesta con la que nadie discute. Y así lo oculten. Sabemos que el que tenga dinero quedará impune. Impune. La vida nos reúne con rap. Hoy mentes asumen que son la respuesta con la que nadie discute. Y así lo oculten. Sabemos que el que tenga dinero quedará impune. Miles de muertes impunes por hacer comunes. No quedan opciones, no caben razones. Se pierden valores, las costumbres. Mentes se contagian con facilidad por la corrupción. Hasta hacer toda su adicción. El campesino dice ya basta de tanta explotación. El ciudadano grita cobarde. Se cumple con su ambición y la fucking policía. En leyes a conveniencia quiere formar supremacía. No saben que lo que tenemos es fuerza aliada unida en busca de una salida. De aquellos que quieren robar, matar, engañar, hasta sobornar, ver el pueblo fracasar. Yo me pregunto dónde están los raperos que contra eso quieren luchar. Que eso jamás quede impune, con responsabilidad se asume. Sube el volumen, baja la guerra, que de manera berraca acá como una acá te ataca. Pero que no te llene la piel, te cenizar más bien que la mente al escuchar hip hop. Que te lleva a volar a cien y si la prisión del sistema te deprime, levanta tu puño firme y resiste. Hey, sí, resistiendo. Esto es Hip Hop Neto del Underground. Impune, la vida no reúne con rap. Hoy mentes asumen que son la respuesta con la que nadie discute. Y así lo oculten, sabemos que el que tenga dinero quedará impune. Impune, la vida no reúne con rap. Hoy mentes asumen que son la respuesta con la que nadie discute. Y así lo oculten, sabemos que el que tenga dinero quedará impune. No hay un cambio. No hay su sociedad. Más de saber que el entorno es peligroso. Tal miedo, temor. El gobierno. Asesino. ¿A quiénes mataron y por qué los mataron? Justicia. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta este sábado 23 de septiembre aquí al teléfono con nuestro compañero Francisco Camaño, parte de ahí del activismo socioambiental y también ex constituyente del distrito 14. Estamos hablando aquí con él a propósito del proyecto Cantera Puzolana de Melón, ahí que se quiere instalar en Melipilla, que como nos contaba en el bloque anterior, ya están empezando obras previo a todas las autorizaciones y a todo este proceso de evaluación ambiental. Así que ahí, Francisco, si nos puede contar un poquito cómo la ven ustedes también, porque vemos, pues, ¿no?, después de que se ganó el rechazo aquí en este territorio, cómo se han impulsado distintas acciones fascistas y de toda esa índole, ¿no? Y cómo lo vemos en el llegar de las empresas extractivistas en todo territorio. Empezaron al tiro de la semana siguiente del rechazo a instalarse y a apresurar sus obras. Así que eso, pues si nos puede contar cómo la ven también ahí en Melipilla. Bueno, ha sido un proceso complejo, ya que sabemos que gran parte de la comunidad votó muy desinformada respecto a lo que fue el plebiscito pasado. Yo aún salgo a las calles, a la feria, a las últimas actividades que he participado en las juntas de vecinos, tanto en Talagante, en Melipilla, en Isla Maipo, y la gente votó por miedo, votó por el temor a que le iban a quitar su casa, a que el Estado iba a expropiar los fondos de pensiones, a que prácticamente tantas mentiras que salió este sector político a decir, tanto en lo que fue la televisión abierta, en las radios, los medios de comunicación escrita, en plataformas digitales, y la gente prácticamente votó con miedo, con esta campaña del terror, que sea, bueno, sabemos que la derecha utiliza esta estrategia de para poder conseguir votos y hacer cambiar de opinión a la gente, o sea, Chilezuela, el comunismo, que prácticamente creen todo gratis. Entonces, estos discursos se vienen repitiendo hace mucho tiempo y lamentablemente a la gente le falta educación cívica, conocer qué es una propuesta constitucional, cuál es la diferencia que existe entre una ley y una constitución, cosas tan básicas que por el poco tiempo que fue el proceso constituyente no tuvimos la oportunidad de llegar a cada rincón de Chile, y principalmente me hago cargo de mi distrito, para poder informar a la comunidad. Entonces uno iba a las actividades, por ejemplo, a los cabildos, a asambleas, a juntas de vecinos, a colegios, a hablar sobre el tema, y lo único que la gente te preguntaba era sobre las técnicas. Si me iban a quitar mi casa. Entonces, era complejo el tema de qué ha sucedido, porque la gente últimamente se ha ido dando cuenta que votó engañada. Fue engañada por el sector de la derecha y este sector que dice ser de centro, pero para mí son todos de derecha. Y que en estos momentos, como comentabas, las grandes industrias extractivistas, las mismas que saquean el agua, las mismas que destruyen el medio ambiente, las mismas que destruyen bosques para emplazar proyectos inmobiliarios, no estamos hablando de viviendas sociales, estamos hablando de proyectos inmobiliarios carísimos. Entonces, revivieron todos estos proyectos gracias al rechazo, porque se proponía una constitución ecológica que protegía el agua, el medio ambiente, los minerales, los glaciares, que ponía a hacer frente a la crisis climática. Y bueno, y como esta propuesta se rechazó, revivieron de la tumba todos estos proyectos que estaban paralizados esperando el plebiscito constitucional y que desde ya están devastando el medio ambiente y ya están viendo también afectada la calidad de vida de los habitantes que viven cercanos a estos proyectos. Entonces, el escenario es muy complejo, porque pasamos de tener un derecho de tener una constitución ecológica que ponía en el centro la protección de la naturaleza y la dignidad humana a una constitución de 80, la que nos rige, que no tiene casi nada de protección medioambiental, que no consagra casi ningún derecho social y que por lo tanto es un gran retroceso e incertidumbre la opción de haber rechazado la propuesta de la constitución, porque vemos a la derecha que no quiere ceder ante este nuevo proceso constituyente. Ellos quieren mantener la propiedad del agua, quieren mantener el actual sistema de pensiones, de salud, de vivienda, de educación, y que por lo tanto, según lo que dijeron la declaración de ayer de RN, Bópoli y la UDI, no quieren cambios. Y que por lo tanto la gente que votó rechazo pensando que quería una propuesta de nueva constitución a una mejor, lamentablemente fue engañada y ahora se está dando cuenta. Sí, pues tal cual que sucede, ¿no? Vimos ahí varios videos, lo vemos también conversando con las personas cuando uno le dice por qué, le pregunta por qué votó rechazo, los argumentos que dan en realidad es contrario a lo que está sucediendo ahora, ¿no? A quedarse con la constitución del 80, constitución de dictadura, y que ha permitido históricamente que todos estos proyectos extractivistas se emplacen con gran facilidad en los territorios. Entonces, claro, ahí hay un engaño, una tristeza, pero también pues la crítica a todas las personas que nos tenemos que informar. Pues hay que dejar de creer a los medios hegemónicos y empezar a tener más postura crítica a todo lo que está sucediendo para que no nos engañen de nuevo. Exactamente. Entonces, acá mucho ha tratado de buscar responsables respecto de qué ha sucedido. O sea, acá los medios de comunicación se dedicaron a difundir peños, noticias falsas, desinformación, no fueron capaces de hacer una autocrítica. Además, veíamos, a mí también me llegaba la publicidad pagada del rechazo, mientras estaba en Facebook, en Instagram, en YouTube, y que por lo tanto eso afectó a la opinión de las personas, pensando que esa información era verídica, era real, y era falsa, era totalmente falsa. Y bueno, es lamentable lo que ha sucedido, fue un retroceso. El hecho de que se haya rechazado esta propuesta de nueva constitución nos devuelve al 2019, nos devuelve al 2005 y nos devuelve al 1980. Entonces fue un retroceso prácticamente casi de 40 años este rechazo, porque nos mantenemos con la constitución del 80 y peor aún, o sea, algunos decían rechazar para reformar. Han pasado 20 días y no han presentado ninguna reforma constitucional. Entonces, lamentablemente, la gente que rechazó la propuesta de nueva constitución, lo que más generaba certeza era el apruebo. Hoy día los sectores que nunca han querido un proceso constituyente son mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y ellos dijeron claramente que no quieren un nuevo proceso constituyente, no quieren una nueva constitución, a menos que sea bajo las reglas que ellos imponen, y las reglas que impusieron es mantener el corazón de la Constitución del 80, el Estado subsidiario, el lucro de la educación, salud, pensiones, mantener la propiedad del agua, y que por lo tanto, nuevamente lo digo, las personas que votaron rechazo pensando que iban a reformar o hacer una constitución mejor, fueron engañadas y se tienen que dar cuenta. Eso, sí, pues. Oiga, y entonces, como bajo este escenario que está bastante intenso, ¿no? Bastante adverso igual, ¿cómo la ven ustedes cuando se organizan en frente a esta cantera que ya se está comenzando trabajos? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se viene este proceso de consulta en el que ya estuvieron participando? Entonces, ¿cuál es el panorama y también cuál es la invitación para quienes estén escuchando para hacerle frente también a este proyecto y a otros similares? En estos momentos lo mejor que se puede hacer es ir a conversar con estas personas, hacer educación cívica, ir a los territorios a conversar con las comunidades, porque sabemos que Chile tiene una deuda histórica con la educación, sobre todo con la historia, con la educación cívica, con conocer nuestros derechos que son inherentes al ser humano, o sea, son nuestros y que nos corresponde. La gente dice acá que nosotros queremos todo gratis, y eso es lamentable. No es que nosotros queramos todo gratis, es que es un derecho. Es nuestro derecho que tenemos por pagar nuestros impuestos, por ser contribuyentes y aportar al erario público, al presupuesto de la nación. Nosotros todos los días, cuando hacemos transacciones de comercio, cuando compramos el pan, pagamos impuestos. Y esos impuestos que nosotros pagamos nos tienen que retribuir a nosotros a través de una buena salud, de una buena educación. No vamos a hablar de pensiones porque no hay un sistema de pensiones públicos, está todo en manos de privados y que por lo tanto solamente tenemos una pensión prácticamente de gracia que entrega el Estado. Entonces, tenemos que salir a las comunidades, hablar con los pobladores, con los sindicatos, con las juntas de vecinos, que este proceso continúa porque la gente quiere cambios, quiere reformas, quiere una nueva constitución. Y tenemos que organizarnos, hablar, salir a las calles, generar jornadas informativas y educativas hacia los pobladores, hacia la clase obrera, y es importante que nos volvamos a reunir, a conversar y saquemos esto adelante, pese a la adversidad que existe en estos momentos, porque los mismos que llamaron para rechazar, hoy día son los mismos que se están oponiendo a la reforma y a un nuevo proceso constituyente. Eso, compa, sí, bacán ahí sus palabras, ese mensaje que se replique por todos los lados, nomás por ahí en un ratito más vamos a estar hablando con personas de una escuelita, eso, pues se están dando distintas instancias de educación y hay que fortalecerlas aún más. Si tiene alguna red social virtual a propósito del proyecto Cantera Puzolana que nos pueda compartir para que también vayamos estando atentas a cómo va este proceso, a cuáles van a ser también los resultados de este recurso de protección que ingresaron ustedes el 2 de septiembre. Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram, Fran por el Agua, es mi red social, la coordinadora rural en Instagram también. No a la Cantera Puzolana, y también hay otro que se llama No al Basural de Bopera. Estas son organizaciones que ya están trabajando en conjunto para dar la lucha contra un basural clandestino que está en el sector de Bopera, y además está Cantera Puzolana Tajo Abierto, que va a afectar la calidad de vida de las personas y también del abastecimiento de agua potable. Los invitamos ahí a seguir estas redes sociales, se informen, porque estos casos y esta lucha que se están dando en estos momentos permiten también a los vecinos, en el caso que exista un futuro proyecto extractivista cercano a sus localidades, poder tomar estos antecedentes para continuar la lucha y utilizarlos como insumos para protegerse contra estas grandes empresas. Eso, muchas gracias entonces por este contacto, por la lucha que lleva hace tanto rato, por la organización que tienen allá en el territorio, por su labor también en el proceso constituyente. Aguanta ahí, mucha fuerza para su corazoncito y seguimos en contacto. Si tiene algún mensaje final que quiera compartir, el micrófono es todo suyo. Bueno, a informarse, a no creer las mentiras. En Chile existe una concentración de medios donde los canales como el Mega, el Chilevisión, el Canal 13, los medios ligados al Grupo Copesa están concentrados y que responden al sector económico. Y en estos momentos, Chile, el sector económico, representa a la derecha. Ellos son los que reciben financiamiento de las grandes corporaciones para afectar un proceso constituyente y lo que venga más adelante. Por lo tanto, contrainfórmese, no crea todo lo que dicen los medios de comunicación tradicionales. Hay muchos medios independientes que están con veracidad, como Ciberchile, El Ciudadano, El Resumen. Hay muchos medios de comunicación que están haciendo un gran trabajo, pese al poco financiamiento que tienen, pero están ahí con el rol de la libertad de prensa, de la veracidad de la información, y que por lo tanto no creamos todo lo que dicen. No necesariamente porque lo diga un político en las pantallas de televisión es verdad. Ellos mienten descaradamente, y por eso es importante ver, conocer quién es que está hablando, cuál es su posición política, porque no da lo mismo que gobierne la izquierda o la derecha. Hay grandes diferencias. Por eso es importante educarse, conversar y también ser parte del proceso político, aunque no nos guste a todas y todos ser parte de la política. No necesariamente la política son los partidos políticos, la política se hace en los barrios, en las juntas de vecinos, y por eso es importante aumentar el tejido social, levantar la voluntad popular de un nuevo proceso constituyente con garantías democráticas y participativas, y no que este proceso y la voluntad del pueblo se ha secuestrado por la clase política y que el poder soberano le pertenezca al pueblo de Chile y no a los partidos de los 30 años. Así que me despido, muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Mm-hmm. Aguante. Eso, todo el aguante ahí para usted. Aguante. Seguimos en contacto entonces, que le vaya muy bien, lindo día. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, buena. Francisco Camaño, ¿ah? Ahí aguante con el compañero, con él, con la gente de Melipilla y con todos estos sectores que están metidos aquí en la cordillera de la costa, ¿no? Como que hay un sector entre lo que es la región metropolitana, el valle, ¿cómo se llama? El valle central y todo lo que es el litoral central, que hay un montón de localidades. Entonces aguante toda la gente que está ahí organizada, y si no está organizada también aguante, porque nuestras distintas formas de lucha, de existencia y de resistencia, vamos a ir reconociéndolas para que hagamos un buen plan. Conspiración nos cantaba hace años atrás los pueblos americanos, y aquí le vamos a volver a escuchar. Esto es Aire Puro, compás. Con esta cueca, nuestro baile popular pesa por la violeta con su profundidad genial. Mi vida en los pueblos americanos, mi vida se siente acongojados, mi vida por guedo. ¡Mi amor! Esta cueca violeta, la mejor de las poetas. Si la buscas no la encuentras, pero no en la etiqueta. Que le ponen pa' que no se entienda toda su fuerza de cometas y tormentas, rebeliones y revueltas. Esa gente frente a tribunales y fiscales. Nunca hizo canciones para las altas sociedades. Ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia. Ni aceptó que nuestra cueca fuera solo para la risa. Ironía y alegría siempre fue su mezcla. Dolores y colores en pintura y artilleras. Recorriendo cordilleras, campos, ciudades y valles. Las recetas populares, tradiciones ancestrales. La gente más sencilla, la que enseña con la vida. Maravilla, sabiduría, cada día. Conoce a la lucha en todas las esquinas. También a la esperanza, es hermana de la rebeldía. Búscala, búscala, encuéntrala, encuéntrala. Escúchala, escúchala, sácala del museo. Búscala, búscala, encuéntrala, encuéntrala. Escúchala, escúchala, devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida.

compañeras, compañeros, compañeres. Desde el aire puro, bueno, un poco lo que decía recién Francisco Camaño, que es necesario ir ocupando todas nuestras herramientas, digamos, porque tenemos que generar espacios de autoeducación, de difusión. Nos ha costado tanto, tanto romper el cerco mediático. Nos han... Están a veces tan decepcionantes. Yo me imagino, ahí me pongo en el lugar de los constituyentes. Y el proceso que ellos vivieron, tanto de trabajo para que la gente le creyera a la tele y le dijeron, no, si no están haciendo nada. Claro, la Teresa Marinovich no hizo nada durante todo el rato. Un poco también lo que hace la derecha dura, así como los los conservadores. Que muchos de ellos estando años en la Cámara, en el Congreso, en Cámara de Diputados o del Senado y no presentan ningún proyecto de ley. En cambio, nuestros compañeros ahí que estuvieron al aguante y enfrentarse a esto. Entonces, creo que más allá del proceso de la nueva constitución, porque podemos tener diferencias y que hay gente que no quiere la institucionalidad y qué sé yo, yo creo que nuestro deber, o sea, uno de los deberes que podríamos asumir en conjunto es la difusión, la educación y todo este proceso que hemos estado discutiendo en distintos piños. Y que implica también el uso de nuestro tiempo. Y menos mal que hay distintas técnicas. Hoy día la gente es mucho más capa en el rollo audiovisual, por ejemplo. En generar documentales, en hacer videos cortos, videos más largos, ¿cierto? Quizás nos falta también ir a proyectar documentales a la plaza. No lo digo por usted, que quizás lo está haciendo, sino que nos falta como en lo común, ¿no? Volver al harto activismo ahí. Porque hay desinformación, hay distintas faltas de educación, ¿no? Me incluyo también en muchas cosas que yo no sé. Pero lo bueno es que hay compas que están haciéndola. Así que... ¿cuáles serían algunos de esos ejemplos? Eso, sí, pues, harto ejemplo, harta gente que está haciendo hace harto rato, gente que se va sumando después ahí mientras avanza el tiempo, pero entre la gente que va haciendo hace harto rato tenemos a Codeciam, este piño ahí que pone al servicio la ciencia más dura, que muchas veces es más difícil de comprender por el común de las personas, para la organización de los pueblos, para las defensas territoriales. Así que para eso vamos a hablar con Milén. A propósito de la quebrada Paihuano ahí en el Valle del Elqui, porque se estuvo haciendo un estudio científico de biodiversidad y se viene el lanzamiento entonces de ese estudio con un micro documental ahí, como decía el compa, que se está poniendo harto a lo audiovisual. Así que ahí la tenemos al teléfono. Hay un poco de bulla, así que vamos a esperar un poquito. Ahí. Milén, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, aquí estamos en la motivación de compartir distintas instancias de organización territorial que se están dando en muchos lados. Pues estuvimos hablando recién ahí en Melipilla, proceso de defensa territorial, y ahora nos vamos un poco más para el norte para que nos cuente ahí todo lo que esté pasando por ahí, por la quebrada Paihuano. Si puede partir entonces contextualizándonos un poquito dónde queda este lugar, más o menos algunas características para quienes tal vez no conocemos y queramos saber un poco más de ese lugar. Bueno, primero contarles que la quebrada Paihuano es una quebrada, tal como lo dice su nombre, que comienza en el pueblo de Paihuano. Esto está ubicado en la comuna de Paihuano, región de Coquimbo. Si tú, digamos, vas desde La Serena, subes hacia la cordillera, pasas por Vicuña, que también es una pequeña ciudad que se encuentra también en medio ahí de la cordillera, y sigue subiendo, subiendo, subiendo, y te encuentras con la comuna de Paihuano. Esta es una comuna, digamos, que alberga varios poblados, partiendo por Paihuano mismo, después está Monte Grande, que es la cuna de Gabriela Mistral, después sigue subiendo hasta Pisco Elqui, está el Coguás, y hacia el otro lado de la quebrada también se encuentra Cochihuas. Esos son más o menos los poblados de la zona. Y bueno, este estudio que nosotros hemos realizado está en el contexto de una lucha territorial que se enmarca en una amenaza minera. Ya hace como 4 años atrás, más o menos, parte un rumor en la que, en la zona, digamos, en la comuna, de que se quiere instalar la minería. Ese rumor tiene, digamos, varios antecedentes bastante ciertos de estudios geológicos que se estuvieron haciendo en la zona, algunos monolitos incluso que se pararon también en la zona, y la comunidad entera, de una forma muy impresionante, se moviliza para detener este proyecto con el eslogan El Kisin Minera, ¿ya? Eso es como el contexto en el cual nosotros nos paramos y comenzamos, digamos, a acompañar este proceso con digamos, con lo que nosotros podemos aportar, que es la ciencia. Buenísima. Oye, qué buena que así la gente en masa se levantó frente a este proyecto. Exacto, exacto. Eso es bastante como llamativo también para nosotros, también lo fue, digamos, porque no hubo, digamos, un apoyo de algún sector de la población, digamos, que estuviera de acuerdo con la actividad minera. Todo por el contrario, así fue realmente toda una comuna, digamos, movilizada para evitar la llegada de la minería. ¿Y por qué? Bueno, después de varios años ya conociendo, digamos, el proceso, nos dimos cuenta de que la gente sabe los efectos que tiene la minería en la cuarta región. Ya, o sea, hay varios ejemplos bastante funestos de qué es lo que hace la minería, de digamos, qué es lo que termina ocurriendo con los pueblos, ¿cierto?, una vez que la minería se instala. Y en ese sentido, la gente, con esa claridad, digamos, es que se levanta, se organiza y, digamos, genera toda una movilización en torno a evitar la llegada de la minería. Buenísima. ¿Y eso está paralizado entonces ahora? ¿En qué va ese proyecto? Bueno, como para seguir contando un poquito la historia, ya pasando el contexto, ¿cierto? Luego de que se empieza esta movilización, que bueno, se vive a través del levantamiento de organizaciones territoriales, mucha marcha, mucha movilización, donde también empiezan a surgir un montón de organizaciones, también muy interesante eso, digamos, haciendo un símil a proporción mucho más pequeña a lo que pasó en el estallido social, ¿cierto? Donde a partir de una gran movilización se empieza a organizar también un montón de gente que antes no se organizaba. Lo mismo ocurrió allá, o sea, empezaron a surgir muchas organizaciones, que estoy hablando hace 4 años atrás, y empiezan a articularse también a través de asambleas, en estos mismos poblados que yo te decía, en Pisco, Elquín, Monte Grande, en Alcohuaz. O sea, la gente se empieza como a organizar desde sus territorios, desde sus poblados, y en ese contexto surge una organización a la cual nosotros como Codeciam estamos acompañando, que se llama Elqui Valle Sagrado. Elqui Valle Sagrado se constituye como una ONG en este contexto de lucha, y la ONG, digamos, tiene un gran objetivo, que es poner en valor el patrimonio natural y cultural de la zona. ¿Qué quiere decir esto? O sea, valorizar, ¿cierto?, a través de distintas acciones, las características naturales que tiene la zona, culturales, sociales, ¿cierto?, con el objetivo de poder, a través de esta puesta en valor, tener una estrategia de protección. Ya no es la única, evidentemente, se necesitan distintas estrategias de protección, pero esta es una, digamos, una apuesta, digamos, que tiene la ONG El Que Valle Sagrado, y en la que hemos estado trabajando. En ese contexto de los objetivos de la ONG es que, como Codeciam, hemos realizado estudios científicos que apuntan a conocer la biodiversidad en particular. Hemos estudiado las abejas, hemos estudiado la fauna, la flora, hemos evaluado cuáles son los servicios ecosistémicos identificados también por la comunidad, y para esto nos han ayudado más de 20 profesionales de distintas áreas, principalmente gente relacionada con las ciencias naturales, ¿cierto? Investigadoras, investigadores, profesionales también que están vinculados al mundo de la ciencia, y pronto, muy prontito, vamos a lanzar un micro documental sobre una de las quebradas, que es la quebrada Paihuano. ¿Ya? ¿Por qué la quebrada Paihuano? Porque la quebrada Paihuano ha sido, digamos, el objetivo de amenaza minera más importante de la zona. Precisamente porque es una quebrada donde habitan pocas personas y donde hay muchos sedimentos mineros. Y esta quebrada, digamos, es la primera quebrada del pueblo. O sea, si uno va subiendo, es la primera gran quebrada. ¿Ya? Y además de nosotros estudiar, como te decía, todas estas características de la biodiversidad en la comuna, nos enfocamos en la quebrada Paihuano precisamente porque es una de las zonas más amenazadas, ¿ya? Y bueno, realizamos varios estudios que también se van a presentar los resultados este 30 de septiembre, y vamos a lanzar un micro documental que realizamos también en conjunto con otras organizaciones que también han ido apoyando del mundo de la ciencia y también de la comunicación de la ciencia. Está el Viento Estudio, que es una organización que se dedica a la comunicación de la ciencia, y está el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que es el instituto también al cual yo pertenezco laboralmente, digamos, en relacionado con el tema científico, y con todas esas organizaciones, más las organizaciones locales, que te comentaba que está el Quibey Sagrado, también la organización Almacrea, que también es una organización local, es que hemos desarrollado este micro documental que apuesta a ser un gran documental. Ya la idea es a partir de esta primera parte, digamos, generar un documental más grande de cómo es que las comunidades son capaces de autogestionar procesos de investigación científica, de puesta en valor en el marco de la lucha ambiental. Ese es como el gran objetivo, digamos. Y aquí me quiero tomar un poquitito para comentarles también que, bueno, todas estas actividades han sido autogestionadas y autofinanciadas, ¿ya? Lo que también es súper bonito, digamos, el proceso mismo, porque eso ha significado que la gente se ha organizado para poder financiar la investigación científica. Todos los profesionales que han trabajado ad honorem, digamos, gratuitamente, de forma voluntaria. Sin embargo, la movilización, los equipos que se ocupan, qué sé yo, esas cosas, digamos, necesitan financiamiento, y para eso es la comunidad la que se ha organizado. Por otra parte, bueno, el instituto, el IEB, Instituto de Ecología y Biodiversidad, también, digamos, ha apoyado financieramente sobre todo lo que tiene que ver con comunicación de la ciencia, y también, como te decía, han participado un montón de otras organizaciones profesionales que digamos también con solamente, digamos, como con la certeza de que es importante proteger el medio ambiente, están ahí apoyando la iniciativa. Buenísima, qué bonito trabajo que están haciendo. Ya dan muchas ganas de ver ese micro documental y que siga avanzando, como usted dice, ahí a un gran documental. Milen, nos vamos a ir a una pausita musical ahora para que continuemos ahí, para que nos haga la invitación más formal a este lanzamiento y también otras preguntitas que nos quedan por ahí dando vuelta. Nos vamos a ir ahora con Tincari, que nos canta Agua sí, oro no. No más diálogo, como engañaron a Atahualpa, que no se repita la historia. El oro de mis lagunas, el oro de mis lagunas, ya lo quieren explotar, ya lo quieren explotar. Nosotros cajamarquinos, nosotros cajamarquinos, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Los Andes de Cajamarca, los Andes de Cajamarca, amenazados están, amenazados están. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí. Amenazados están, amenazados están. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua así, poro no, agua así, poro no, agua así, poro no. Tanto daño, tanto engaño, no más miseria en Cajamarca, no más contaminación. Seamos libres con el agua, con el viento. Ay, ay, agua, Pachamama. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estás escuchando Aire Puro. Compañeros, si usted no se ha pegado la vuelta para allá, para el norte, agarre mochila, agadeo, váyase como se vaya, pero vaya para allá porque es un lugar hermoso, particularmente la quebrada Paihuano, es un lugar muy lindo para conocer, visitar, recorrer y prepararse para este micro documental, por lo menos micro documental. Así que aquí vamos a seguir escuchando cuáles son las labores de nuestras compañeras que están por allá. Seguimos al teléfono con Milén a propósito de este estudio científico de biodiversidad que se hizo en la quebrada Paihuano y el lanzamiento de un micro documental que se viene ahora el 30 de septiembre. Pero antes, me gustaría ahí si podemos darle un poquito a la conversa de CODESIAM, ¿no? Ahí te presentamos como parte de esta organización, también de otras, pero ahí si es que nos puedes comentar un poquito de qué va CODESIAM y la importancia de este vínculo entre ciencia y comunidad en resistencia. Bueno, mira, CODESIAM es una ONG que tiene hartos años, que surge ahí con algunas compañeras y compañeros de la Universidad de Chile, y que, bueno, ya tiene gente en todos lados, digamos, en varias regiones trabajando, y una de nuestras tareas es acompañar procesos de lucha, procesos que tienen que ver con la defensa de los territorios en términos ambientales, en términos sociales, en términos de la biodiversidad, y para eso lo que nosotros hacemos es poner al servicio nuestra profesión, digamos, nuestro trabajo. Yo en particular soy doctora en ecología, tengo un compañero que es químico, otro que es biotecnólogo, otro que es sociólogo, biólogas ambientales, o sea, hay una multiplicidad, digamos, de actores, de compañeras y compañeros que desde su profesión, digamos, ponen al servicio de su conocimiento, ¿ya? Y esta tarea que parte, digamos, hace varios, más de 10 años atrás, digamos, ha sido bien importante porque precisamente la única forma que nosotros tenemos como de poder profesionalizar, si se quiere, un poco más la lucha en términos más técnicos, es precisamente generar información científica que sea fidedigna, digamos, ¿ya? Porque muchas veces las comunidades, para defenderse, lo único que tienen son los informes que hacen las mismas empresas a las que están con las que están luchando, digamos, que una minera, que una hidroeléctrica, y estas empresas generan su propia información, ¿cierto?, para defender sus proyectos en el proceso de evaluación de impacto ambiental, pero no tienen una contraparte técnica, sino tienen otro que le diga, digamos, cuál es el valor que tiene el territorio, cuál es la base, digamos, en términos ambientales. Entonces nosotros precisamente lo que hacemos es eso, generar información técnica que permita a las comunidades también poder decir desde su base, digamos, ¿cierto?, cuál es el valor que tiene su territorio. Ya para eso no solamente uno levanta información de biodiversidad o información social, sino que también el conocimiento local. O sea, aquí se articula el conocimiento más científico, más técnico, con el conocimiento local. Y a lo que apostamos ahora es empezar como a articular de forma más potente estos dos elementos. De hecho, justamente allá en el Valle del Elqui ahora tenemos un proyecto que que es una coproducción de conocimiento, es un proyecto etnobotánico que busca poner en valor tanto el conocimiento local como el conocimiento científico sobre el uso de las plantas. Ya, así que también estamos como caminando hacia esa línea, digamos. Bueno, contarte que hemos estado precisamente también acompañando el proceso allá en Punta Tralca, con nuestro granito de arena, decimos nosotros, con lo que podemos aportar en términos de la ciencia, y un montón de otros procesos, la misma Cuarta Región, digamos, también se ha desarrollado un proceso allá en la costa, varios procesos, acá en el sur también otros procesos, y así. O sea, tratando ahí de aportar lo más posible, siempre en la línea también de la autogestión de las organizaciones locales. Así que en realidad somos como un... En realidad nosotros como que asistimos, ¿sí? Como que vamos acompañando y asistiendo los procesos con lo que nosotros sabemos y podemos aportar, pero son las organizaciones territoriales, las organizaciones locales de base, las que deciden lo que se hace en definitiva, ¿ya? Nosotros somos como... podemos sugerir algunas cosas, acompañar los procesos, pero finalmente el actor principal ahí siempre es la organización territorial. Eso, qué bonito ahí, que sea como un diálogo de saberes, como dices, porque que se valore el conocimiento de las comunidades, que si bien tal vez no es del tecnicismo de las ciencias, tiene mucho que decir, pues conoce lo del territorio. Entonces qué bonito que se haga esa conversación, ¿no?, entre esas dos áreas, y eso, pues que se le dé el valor para que las comunidades decidan. Así que manso ejemplo ahí, Codeciam, qué buena que llevan harto tiempo también en esas defensas, y que se ha propagado por todo el territorio. Está buena. Así es. Igual hay otras ONG haciendo cosas como bastante similares. Tenemos ONG hermanas con las que trabajamos, está INI, que también trabaja en la misma línea, está la UIÑA, que también es una organización que trabaja en la misma línea, digamos. Y bueno, a propósito de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, han ido surgiendo, digamos, varias organizaciones también que están, porque no damos abasto, ojo, no damos abasto. O sea, de repente nos piden apoyo acá, allá, y ya no nos dan más las manos, ¿cachai? Como que tenemos un límite. Así que también la invitación ahí es a que otras compañeros, colegas que vienen del mundo de las ciencias, tanto sociales como naturales, también a sumarse a estas iniciativas, porque faltan más, falta gente ahí apoyando para poder un poquito enfrentar las maquinarias monstruosas que levantan, digamos, las empresas ahí en los territorios, tratando de meterse fuerte con minería, con energía, con extracción, etcétera. Sí, eso, lamentablemente son tantos los proyectos que hay que, claro, mientras más manos mejor, porque es demasiado, ¿no? Es abrumante igual todo lo que sucede. Exacto, exacto. Entonces ya pues se nos viene este lanzamiento del micro documental de este estudio científico de biodiversidad de la Quebrada Paihuano. ¿Cuándo, dónde, a qué horas, cómo lo hacemos para llegar, para conocer más esa información? Bueno, yo lo comenté, Quebrada Paihuano es bien lejos en realidad. Sin embargo, la conectividad lo hace estar cada vez más cerca. Quebrada Paihuano queda en la comuna de Paihuano, como les decía. Esto está más o menos a 2 horas de La Serena. Suben buses desde La Serena o desde Vicuña directamente. La actividad se va a realizar el día viernes 30 de septiembre a las 18:30 horas en la escuela de la Quebrada de Paihuano, que solo tiene una escuelita, así que está fácil, y queda en el centro, digamos, en el lugar más poblado de la Quebrada. Y ahí vamos a estar esperando a todas y todos quienes nos quieran acompañar, presentando los resultados de los estudios científicos, compartiendo un poquito sobre la visión que se ha ido desarrollando, también comentando un poquito sobre los próximos pasos, lo que se viene, cuáles son las apuestas, disfrutando este micro documental, que es bien emotivo. Va a estar en las redes sociales también para poder después verlo ahí, va a estar en la página de Codeciam, va a estar en la página del Cibey Sagrado, en las redes sociales también, Instagram, Facebook, y como te decía, es un micro documental que cuando yo lo vi casi me muero, porque en realidad uno yo creo que uno no se da cuenta de la fuerza que tiene la gente cuando se organiza, de la importancia que tiene proteger los territorios, y sobre todo estos lugares que están más apartados. La gente tiene un amor por su tierra increíble, o sea, una cosa inconmensurable, y eso se plasma muy bien en el micro documental, está muy bien desarrollado. Este documental importante decirlo, lo desarrolló en buena parte Beatriz Butasoni, que tiene ahí su cuento de comunicación de la ciencia muy muy bonito también, y que nos acompañó en esto, así que también gracias a ella es que hemos podido desarrollar esta parte, digamos, que no es nuestra expertise, sino que ahí necesitamos también, te fijas, se van articulando un montón de otros saberes, está la gente que trabaja también en comunicación y nada, o sea, quedó muy bonito, así que ahí les invitamos a participar. Buenísima y que claro, quienes tal vez no podamos ir a la escuelita de Paihuano podamos igual tener acceso a esa información. Compa, ya como para ir cerrando, si es que nos pudiese adelantar, por aquí me soplan algunas conclusiones tal vez de este estudio científico que se realizó de la biodiversidad. Mira, yo diría que hay un montón de conclusiones que se podrían sacar, pero hay una cosa que nos está llamando la atención, que tiene que ver con las especies nativas que hay en la zona, la cantidad de especies nativas y las pocas especies exóticas que hay. Y eso también tiene que ver con que este es un poblado, un pueblo, una comuna, en realidad la comuna de Paihuano es una comuna que está bien aislada. Y el hecho que esté bien aislada permite, digamos, que se conserve bastante bien la biodiversidad de la zona. Por ponerte un ejemplo, hemos podido registrar alrededor de 39 especies de abejas nativas. O sea, eso es muchísimo, ya, digamos, para una comuna, ya, y eso que es un estudio que hemos desarrollado en este poquito tiempo, o sea, vamos a seguir estudiando y te aseguro que vamos a encontrar muchas más, ya, y como te digo, eso tiene que ver, yo creo, un poquito con también la particularidad del territorio, y por otra parte también es una invitación a cuidar, ¿no? O sea, es un lugar que está, que si bien hay bastantes plantaciones de uva principalmente, porque está todo el tema ya de las pisqueras, etcétera, aún así la biodiversidad es muy alta, ¿ya? Y la biodiversidad nativa es muy alta, y la biodiversidad, la parte exótica, todas las especies que vienen de afuera, digamos, que no son del territorio, son pocas. Entonces también la invitación es como a mantener, digamos, ese estatus, digamos, de biodiversidad, y todas las personas también que visiten, que quieran conocer la comuna, que sean cuidadosas también en ese sentido, ¿ya? O sea, no estar trayendo plantas que vienen desde fuera, menos animales, ¿te fijas? Entonces, es súper importante también ese cuidado, que hoy en día también se está conversando bastante sobre cómo manejamos también nuestras mascotas, incluso, ¿cierto?, que pueden afectar la biodiversidad nativa, y en ese sentido, creemos que hay un valor ahí que estamos conociendo de a poquito, que en 4 años uno no conoce nada, o sea, falta muchísimo todavía, pero que la gente lo conoce muy bien, y eso es lo que tú también comentabas, ¿no? Como ahora viene todo, estamos haciendo todo el tema de rescate también de conocimiento local, porque precisamente la gente que vive ahí es la que más conoce su territorio. Entonces, muchas de las especies que hemos encontrado, por ejemplo, de fauna, nos lo han soplado la misma gente, o sea, la misma gente nos dice, oye, si vas por esa zona vas a encontrar la vizcacha, si vas por esa otra zona vas a encontrar algunos indicios del puma o qué sé yo, ¿me entendí? O sea, así es como también hemos encontrado buena parte de los resultados que hemos obtenido. Y por otra parte también está todo el tema de la valoración de los servicios ecosistémicos o ahora llamadas contribuciones de la naturaleza, ¿ya? O sea, hay un montón de beneficios que la naturaleza nos entrega de forma gratuita y que la gente allá valora muchísimo. Hemos hecho un levantamiento también de ese conocimiento, de ese saber local, y lo que hemos encontrado es que la valoración del agua, la valoración de los cielos limpios, la valoración de los cerros, de la protección, digamos, que hacen las plantas sobre los derrumbes, y así un montón de valoraciones que la gente tiene sobre el territorio. El turismo también sale como algo muy importante, y en esa misma línea, digamos, que vamos a seguir trabajando, porque hay mucho todavía que hacer con ese conocimiento. Eso, qué buenísima. Ahí quedamos entonces muy atentas a todo lo que vaya sucediendo por allá, agradecidas por esta instancia, nos dejaste muy anebuenadas aquí para darle con las investigaciones y con todo eso, así que se agradece mucho, agradecida también por el trabajo que hacen desde CODECIAM. Ahí le dejo el micrófono si quiere dar algún mensaje final de cierre. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por darnos este espacio para poder comentar el trabajito que estamos haciendo ahí. Gracias también a todos y todas quienes han hecho posible este estudio, sobre todo a la comunidad local, que, que, digamos, ha puesto todo su corazón en que podamos desarrollar esta investigación que va en beneficio de los territorios. Y como te decía, también una invitación a quienes trabajan en el mundo de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, digamos, a sumarse a estas luchas, a poner al servicio su trabajo, porque, digamos, es como darle sentido también a lo que uno hace, ¿no? Como ya no dejar como el campo profesional apartado del campo social, sino que más bien cómo nosotros ponemos nuestro conocimiento, nuestros saberes al servicio de los territorios, al servicio de la protección de la naturaleza, del medio ambiente, y por tanto de las personas. O sea, si protegemos el medio ambiente, estamos protegiéndonos a nosotros mismos. Así que ese es un poco también mi invitación, y que siempre hago, y como que siempre digo a todo el mundo, por favor, súmense, porque faltan manitos ahí para poder continuar con este trabajo. Eso, ya pues ahí nos sumaremos entonces. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, abrazo. Un abracito, que estén bien. Chao. Que estén bien, chao. Ahí estábamos entonces, Milene de Codeciam. Busque ahí las páginas de Codeciam, comuníquese con las distintas organizaciones que están poniendo ahí al servicio los distintos conocimientos para la defensa territorial, para el levantamiento de información, que tanta falta nos hace, ¿no? Sistematizar todas las informaciones que tenemos pululando por ahí. Vamos a escuchar una cosita ahí que encontramos hace poco. Esto es FOEX. Se llama Asesinos, a propósito de muchas cosas que pasan y que quieren destruir, quieren matar esta tierrita. Aguante, compañeros, esto es Aire Puro. de brazos ante la injusticia, ante la desigualdad, y seamos capaces de reaccionar por lo que pasa en nuestro país, por lo que pasa también en el mundo. ¿Cuántas almas, seres humanos hoy día en el mundo entero no están llenos de desesperación, de impotencia ante lo que sucede, de intento de rebelarnos, pero almas desesperadas por las injusticias de este sistema? En otro tema, obviamente ha sido bastante impactante, por decirlo menos, la convocatoria que ha hecho la gente de la Teletón para que te dé un beso con Joaquín Lavín y así aportar 40 millones de pesos a la institución. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, primero que hay gente en este país y hay grupos en este país que pueden aportar de inmediato, ahora en este segundo, más de 40 millones de pesos. Fíjate que si solamente yo hago la propuesta a cambio de que los grandes grupos económicos en este país, me estoy refiriendo al señor Angelini, al señor Said, al señor, a los Mate, a Lusic y otros, y las transnacionales, la CTC, la Endesa España, etcétera, etcétera, aporten el 1% de sus utilidades, 1%. Y sepan ustedes que con el 1% de esas utilidades se completa la Teletón en forma permanente, permanente, y además se soluciona el problema de la salud en forma permanente. Los que tienen generosidad del alma y no hacen de la generosidad un acto de negocio y de espectáculo, que entreguen la plata ahora, sin necesidad de estar pidiendo de convertir este hecho, doy plata a cambio de un hecho político, porque todo el mundo sabe. Lo que están planteando es un hecho político de gran envergadura, que tiene otro significado. Se sabe muy bien a quién chilenos conocemos, las diferencias que hay entre un Lavín y una Gladys Marín, ¿no es verdad? Que no se solucionan en la subasta, en el espectáculo ni en el mercado. Al final, la idea de todo esto y del circo... Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Está en vivo. Dale. Me tiene cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. A todos los que están ahí, a todos nuestros seguidores desde la página de la coordinadora, a familia, amigos, activistas de toda la región, de todo el país, de todo el mundo, en realidad, dan la noticia de que se retira el proyecto Central Hidroeléctrica de nuestro territorio. Estamos muy contentos como organización, son 15 años de lucha en donde hemos trabajado duro con mucha gente que ha pasado en esta organización. Enviarle un saludo, un abrazo a toda esa gente que se sumó a las marcha, que estuvo pintando, que salió a la calle a hacer, que salió a los festivales, a todos los artistas, a toda la gente que ha trabajado aquí, a lo mejor no personalmente, pero están siempre apoyando de una u otra forma. Estamos felices de que ellos se vayan del territorio. Queremos nuestras aguas libres siempre. Vamos a proteger todos los ríos, no solamente el río San Pedro, también el río Quinchilca y todos sus afluentes. Así que aquí estamos, la coordinadora, y saludo para toda la gente que sigue luchando. Hoy está conectado harta gente, así que sí, bacán, agradecerle a toda la gente que ha apoyado, como decía Beba, este movimiento. Estamos hace 15 años dando la pelea. Pensábamos que no iba a pasar en algún momento, pero aquí estamos, así que contentos con esta gran noticia. Seguimos la pelea. Colbún no fue capaz de proyectar su proyecto porque de verdad que era inviable en este territorio, así que no había nada más que hacer. Así que ahora a pelear para que devuelvan los derechos de agua, ¿cierto? Para que no haya ningún riesgo de que puedan volver a invadir nuestro territorio. Así que feliz por nuestro río y por toda la comuna de Los Lagos. Nico, ¿tú? ¿Quieres decir algunas palabras? Ahí escuchamos algunas cosas como Gladys Marín, que hablaba respecto a la Teletón, que ya están saliendo. Volvió, imagínate todo lo que retrocedimos, que volvió en Gloria y Majestad, Don Francisco, Mario Kreuzberger, Omar Gach. Así que ahí recordar de que la Teletón no es un show, la Teletón tiene que ser una institución pública, digamos. Debería ser estar en el servicio de salud público. Ya, no un show ni tampoco una cuestión privada. Y también escuchábamos a los compas ahí de la Coordinadora en Defensa del Río de San Pedro. Así que aquí vamos a escuchar a nuestro compañero Nico, quien es es parte de esta ¿cómo se llama? De esta coordinadora. Nico Bravo Burgos, activista por la defensa del río San Pedro, integrante de la Coordinadora de Defensa del Río San Pedro. Compañero, ¿cómo es que se encuentra usted el día de hoy? Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Agradecer su interés por dar cobertura a esta gran noticia que recibimos hace un par de días acá en el sur de Chile. Y la verdad es que muy contentos en esta etapa que estamos culminando. Fueron 15 años de lucha que llevamos a cabo desde diferentes frentes con gran apoyo de la comunidad y que hoy en día da frutos y que nos tiene a todos y todos muy contentos. Bueno, oye, sí, pues desde acá también les mandamos unas alegrías y sus gritos. Mirábamos un poco los videos que salieron de las reacciones y la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Como pasa de que casi siempre estamos más o menos que a la pérdida, sin embargo esto nos da más fuerza porque podemos seguir, podemos darle el aguante. Para la gente que no conoce su San Pedro, ¿cierto? Porque hay un montón de San Pedro. Cuéntele dónde es, cómo es, por favor. Bueno, el río San Pedro está ubicado acá en la región de Los Ríos, precisamente entre las comunas de Los Lagos y Panguipulli. Es el último río de la red de los Siete Lagos, ya que es una cuenca binacional que nace en el lago Lácar en Argentina y que luego, al traspasar la frontera, se transforma en el famoso circuito Siete Lagos y que da origen al río San Pedro y que posteriormente más abajo cambia de nombre y se conoce como río Calle, que es el río que pasa por Valdivia. Uh-huh. Para quienes ustedes allá, no, me imagino que lo asocian más. Uh-huh. Es un lugar precioso que se vio amenazado precisamente en una parte muy bella y donde en 1960 además ocurrió el Viñiguazo, que fueron estos tres tacos de deslizamiento de tierra que provocó el represamiento natural del río San Pedro y que obviamente era un peligro para la comunidad. La verdad es que este fue un proceso que inició el año 2007, cuando nosotros por primera vez escuchamos la palabra Colbún en esta pequeña comuna de Los Lagos, que es una pequeña comuna, digo pequeña porque no somos más de 20.000 habitantes quienes viven acá y que pudimos vencer y dar el brazo a torcer a esta gran empresa que quería precisamente represar nuestro río y que es uno de los principales atractivos turísticos que tenemos nosotros en nuestra comuna. Oiga, compañero, y quizás también si puedes nombrar cuáles son los otros tentáculos de Colbún, porque están en distintos lados, ¿no? Sí, bueno, lo que nosotros acá nos tocó evidenciar desde nuestra experiencia fue que la empresa cuando llega ofreciendo muchas cosas, entregando compensaciones y también entregando ciertas, por decirlo así, sobornos, coimas a organizaciones de la comuna. Ya sean estas comunidades indígenas, ya sean agrupaciones de boteros que recibieron como ayuda de ellos, y también la misma comunidad indígena. Por ejemplo, contarles que acá nosotros en esta comuna antes de Colbún no teníamos terminal. El terminal que hay ahora fue una compensación de Colbún. así la reparación del gimnasio que tenemos acá. Entonces, en un vacío donde el Estado no llega, donde no llega a dar estas soluciones grandes, aparece esta empresa con mucho dinero y empieza a entregar estas soluciones y a ir comprando conciencia en la comunidad, y que al fin y al cabo fue un gran obstáculo que fuimos teniendo. Pero aquí es importante relevar lo siguiente, o sea, que a pesar de esas situaciones, este proyecto, bueno, cuenta con tres etapas. El año 2008 es aprobado en su primera etapa, bajo el liderazgo del intendente de aquel entonces, Iván Flores, que ahora es senador de la República y que fue quien aprobó este proyecto en su primera instancia. Es importante eso, remarcarlo. Eso. Y que posteriormente, después del terremoto de 2010, las obras comienzan a colapsar, porque siempre nosotros dijimos, desde los movimientos sociales y desde la academia también, que en la zona de la cual se quería emplazar esta construcción no presentaba las condiciones geológicas necesarias para así poder construir una obra de tal envergadura. Estamos hablando del lugar donde ocurrió el terremoto más grande del mundo, y que no, según los estudios existentes, no existe roca madre suficiente en esa zona para poder soportar el muro que se quería construir. Por lo tanto, cuando ocurre este terremoto, empiezan a colapsar las obras que ya se estaban desarrollando desde el año 2008 en adelante, con la aprobación de este texto. Por lo tanto, la misma empresa a la cual retira el proyecto toma una pausa y dice que necesita realizar nuevos estudios. ¿Por qué? Porque descubrió dos fallas geológicas, una en la ladera sur y otra en la ladera norte del río, y por lo cual necesita realizar nuevos estudios. Colbún lo retira, vuelve a la batalla el año 2015, porque ¿qué hace el nuevo servicio de evaluación ambiental? Porque hay que entender que primero 2008 era Corema, ahora después era CEA. Le dice que para poder hacer estas modificaciones, producto de sus estudios, tiene que obtener una nueva calificación de evaluación ambiental. Esta calificación la intenta obtener el año 2015, no puede, retirar el proyecto, porque no fueron capaces de responder las observaciones que los servicios públicos le hacen, porque dicen que es un proyecto inconsistente, que no responde a los detalles técnicos necesarios. Y el año 2018 vuelve de nuevo Colbún, a lo que nosotros acá llamamos Colbún 3.0, con este proyecto, que es el que retira ahora, y ahora dice, en un acto donde vienen los gerentes de Colbún a reunirse con las autoridades políticas de acá, que no va a perseverar más con el proyecto y que lo retira por política de la empresa. Pero aquí hay otras preocupaciones, porque Colbún sigue siendo dueño de los derechos de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, mientras los derechos de aprovechamiento de agua no sean renunciados por Colbún y no sean realmente parte de un sistema de protección, nosotros no vamos a bajar los brazos. Y en eso, ya con diferentes organizaciones medioambientalistas de la región, estamos trabajando para que se pueda realizar una declaración de santuario de la naturaleza en esta zona. Pero también poder obtener una reserva de caudal, ya con estos derechos de agua que son los que actualmente tiene Colbún en su propiedad, porque todos sabemos que hoy día existe este mercado del agua. Y en eso hemos estado trabajando, haciendo estas gestiones, porque nos interesa. De hecho, también hay que recalcar ciertas cosas que no iban a permitir que este evento no persevere, porque el año pasado nosotros, en plena campaña presidencial, recibimos la visita del actual presidente, Gabriel Boric, quien se reúne con las organizaciones que somos parte de la defensa del río San Pedro, y además plantea su compromiso de su gobierno de poder, al momento que el proyecto se someta a votación de la Comisión de Evaluación Ambiental, que la compone el delegado presidencial, los seremis, el proyecto iba a ser rechazado. Por lo tanto, proyecto, tanto por la vía técnica como por la vía política, ya no tenía futuro. Entonces, eso nosotros estábamos esperando el momento en el cual ellos se decidan a desistir de una vez por todas y poder así entregar cierta certeza a la comunidad de que ya no iba a ser construido el proyecto, porque una de las cosas que era también importante no era tan solo el punto de vista ecológico que tiene que ver, cierto, con el medio ambiente, el agua, los bosques, la fauna, sino que también con la seguridad de las personas. Porque a la hora de emplazarse un megaproyecto en una zona inestable geológicamente y activa geológicamente, en el sentido de que constantemente hay desplazamientos que están registrados en estudios donde avanzan centímetros cada año, quizás uno dirá en sus casas, oye, un centímetro, dos centímetros al año no es nada, pero en términos geológicos es un avance considerable, un movimiento desconsiderable que siempre he evaluado y podía ocasionar en su momento, si Dios existe eventualmente esta represa, un colapso de esta de central y eventualmente la desaparición de las poblaciones de que viven río abajo y que no son pocas, estamos hablando de la comuna de Los Lagos, la localidad de Antilwe, la misma comuna, la ciudad de Valdivia, la capital de la región, que en algún momento ya se vio afectada por el mismo proceso, esa vez de forma natural, producto del riñiguazo en 1960, y ahora de una forma artificial como lo iba a hacer esta central. Por lo tanto, es el día que se anunció este retiro del proyecto, fue una alegría para mucha gente. Acá en Lago hubieron caravanas de gente celebrando, hubo mucha gente que lo celebró porque el río forma parte de nuestras vidas, de nuestra crianza, de la forma que hemos ido creciendo. Nosotros todos nos vamos a bañar en el verano al río ahí. El agua que consume nuestro pueblo, Los Lagos, se extrae desde el río San Pedro y pasa por procesos de purificación, de glorificación, y es la que consumimos en nuestras casas. Entonces, es algo una parte muy importante de nosotros. Por eso hoy en día estamos muy contentos y esperamos seguir luchando hasta que logremos que la empresa efectivamente renuncie a los derechos de aprovechamiento de agua, porque quizás mañana no es Colbún, quizás es otra empresa. Acá cerca nosotros tenemos el caso de los compañeros y compañeras de Pilmaiquén, donde resisten a la transnacional Statkraft, que es una transnacional estatal noruega, que quiere construir una central, y así muchas otras centrales que se han ido construyendo, y en este caso las centrales de paso, las mini centrales, que son las que nos preocupan ahora. Compañero, permítame detenerlo ahí un poquito para que guardemos las otras problemáticas para el otro bloque, ¿le parece? Vale. Le pido así de que usted presente el tema que usted pidió, pues, de la rata blusera. Ah, sí, bueno, ustedes nos pidieron que vamos a hacer algunas canciones acá. El tema que hice a continuación se llama Agua, pertenece a la Rata Blusera, que es una banda de, me imagino que allá también se conoce, y que es de acá local y que nos gusta mucho, que escribió este tema precisamente para nuestra lucha, se llama Agua, para que se lo van a hacer. Entonces escuchemos, pues, compañero, espéreme ahí afuerita nomás, ya volvemos. Por varios días estamos esperando un nuevo sol. La noche y el cielo temblaron junto al murmullo. Los bosques y los humedales son un solo rumor. Para los ríos del Gualmapo el desastre era inminente. Esclavos serían todos del dinero, el gran señor. Rápidamente la noticia llegó hasta todas partes. Los monitos del monte no lo podían creer. Los patos, las perdices, el pudú, el huichín y el puma. Consternados repetían, el hombre nunca aprendió. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Estábamos conversando ahí con nuestro compañero Nicolás Bravo Burgos, activista por la defensa del río San Pedro y parte también de la Coordinadora de Defensa del río San Pedro. Allá la gente anda contenta y eso también nos alegra a todas las personas porque pese a que casi siempre perdemos, siempre hay compañeras, compañeros, compañeros, vecinos, vecinas, comunidad que la va logrando y que nos va marcando los caminos. Compañero, antes de que termináramos el bloque anterior, usted nos estaba hablando un poco de lo que ocurre en Pilmaiquén y las mini centrales hidroeléctricas, que es otro de los riesgos, ¿no? Sí, comenzar igual agradeciendo a ustedes por este espacio para poder contar nuestra experiencia desde el sur de Chile. A veces cuesta que se pueda conocer estos casos. Contarles que en el proceso de Pilmaiquén también se ha dado hoy una lucha importante para poder proteger no tan solo el medio ambiente, sino que también la espiritualidad de nuestro pueblo hermano mapuche. Dan ahí una resistencia por el lógico infante, por el niño infante que se encuentra en esa zona, que es Pilmaiquén. Y ahí se ha visto afectado y se da un caso bien interesante porque vemos cómo las fuerzas policiales del Estado se emplean para la defensa de una empresa estatal de rueda y no hacia el patrimonio natural del Estado de Chile y las mismas comunidades. Entonces, algo bastante contradictorio que es interesante también de analizar desde el punto de vista de la soberanía del país, desde el punto de vista de la soberanía de los pueblos, y que hoy en día se pone en controversia frente a diferentes situaciones que han ido pasando acá en el territorio. Pero es una lucha que se está avanzando, y yo también tengo la esperanza de que en algún momento se pueda desistir de esos proyectos hidroeléctricos que ahí se están desarrollando. Generalmente, y en su mayoría, en el sur de Chile ya no se están aprobando represas porque las comunidades no queremos represas. Y en eso hay que ser bien claro. Nosotros vivimos un proceso de articulación popular desde muy desde el comienzo de esta. Cuando nace nuestra organización en el año 2007, nace producto de una filtración que funcionarios del municipio de aquel entonces se mencionan sobre esto que estaba pasando, sobre esta nueva amenaza que estaba ocurriendo. Y rápidamente se autoconvocan diferentes personas, diferentes funcionarios públicos, vecinas, trabajadores, estudiantes, toda la comunidad estudiantil, personas del pueblo mapuche, del parlamento ancestral de Coscos, que está ubicado en la comuna de Panguipulli, y comenzamos un proceso de lucha autoconvocada y que fue la que siempre ha sido el motor principalmente aquí hay que destacar tres elementos que creo que son súper importantes. El primero fue que este despertar popular llegó a que de manera transversal diferentes actores de la comuna se pongan la camiseta por la defensa del río. Y digo de manera transversal, ¿por qué? Porque contarle que acá teníamos nosotros un concejal de RN, don Hugo Silva, que rápidamente se camisetea con el tema de la represa y se opone a la represa. Entonces, y aquí también teníamos en la misma mesa sentados a dirigentes del PC, de la comuna también trabajando contra la represa. Entonces, de manera transversal se inicia un movimiento que lleva adelante esta lucha. Se ve trancado, sí, cuando el año 2008 se aprueba por parte de la intendente Iván Flores, hasta el senador, el proyecto, y en una instancia que también fue conflictiva, porque él ordena que se retire de la sala donde se estaba hablando con carabineros, a los dirigentes de las organizaciones, y también al alcalde de Panguipulli, don Alejandro Keller, que lo sacan. Hay una foto muy sí. Inédita de eso, que el mismo alcalde lo sacan arrastrando de donde se estaba votando. Entonces esas cosas así fueron despertando más y más y más gente. Nosotros íbamos, convocábamos marcha comunitaria donde llegaban las familias, los adultos mayores con sus nietos. Entonces esto era un movimiento como de toda la comuna, de todo el pueblo. Aquí no había como un color político predominante, sino que lo que más nos unía siempre era la defensa del río. Y así lo ha sido siempre. Luego empezamos a hacer diferentes campañas de concientización, porque igual había gente que decía, no, estos cabros están furoleseando, la columna va a dar trabajo, lo típico, va a traer desarrollo, y empezamos a educar, a hacer una pega dormida, íbamos a los colegios, al liceo a dar charlas, hacíamos programas de radio, así como el que hacen ustedes, y de a poco fuimos sumando a la gente, hasta que ya el tema de la represa era como transversalmente inclusive lo logramos en algún momento involucrar a a los compañeros de Valdivia, porque a pesar de que, por ejemplo, nuestra región es como pionera en temas de descentralización, te sabrás que la región de los ríos es la primera región que se forma, que se separa, acá Valdivia es súper centralista, pues, entonces si no pasa en Valdivia, no pasa. Hace el año pasado, cuando hay un cambio de mando, cuando asume la alcaldesa Carla Aznar en Valdivia, recién ahí comenzamos a trabajar codo a codo con el municipio de Valdivia también, para que se articulen con la defensa del mismo río. La gente en Valdivia pensaba que el río San Pedro era un río distinto al Calle-Calle, y en verdad es el mismo, y no pensaban que les iba a afectar en su en su mismo, a su joya que tiene Valdivia, porque ustedes verán, Valdivia es Calle-Calle. Entonces, nosotros, eso fue un trabajo que con mucha dedicación se logró. Aquí hubo una organización, como decía, popular, importante, que siempre es importante destacar. Esto no es un triunfo de algunas personas o de algún grupo en particular, es un triunfo de los movimientos sociales. Ya, es el movimiento social quien, a través de sus diferentes personas que fueron estando, lo lograron hacer. Y digo diferentes personas porque, no sé, yo cuando empecé la coordinadora del río San Pedro tenía 9 años. Después, ahora, ya más joven, me tocó asumir un poco más los espacios como de conducción, estas cosas, pero es así como se fue construyendo. O sea, mis compas, que en ese entonces eran los voceros, todavía siguen participando, pero uno ahí después los van consumiendo los trabajos y esas cosas. Claro. Están las personas. Por eso es siempre importante igual ir de transmitir mensaje, de ir haciendo semilleros. Ir formando gente, ir invitándolo, incluyendo los espacios, porque al fin y al cabo las luchas son de todos. Y así mismo vamos a seguir avanzando. Excelente ejemplo, pues, compañero. Oiga, pucha, como siempre se nos pasa el tiempo rápido, sin embargo, ustedes igual tienen a futuro, ahí me decía algo, me soplaba usted que el 1 de octubre tienen ahí una organización, o sea, tienen organizado alguito para que le avise a la gente, y les decimos las gracias, por supuesto, a usted, a todo su piño, a la comunidad de allá, gracias por defender el río San Pedro, gracias por pelear contra Colbún, porque si ustedes ganaron, entonces nosotros que estamos luchando con una inmobiliaria vamos a ganar, nosotros que estamos luchando contra una termoeléctrica vamos a ganar, las que están luchando con un trono hormigonera también van a ganar, así que aguante nomás la lucha. Compañero, le dejamos ahí el micrófono abierto, invítenos lo que nos tenga que invitar, déjenos redes cibernéticas y un abracito también por usted. Gracias, agradecerte en primer lugar a ustedes por darnos este espacio para poder comunicar la realidad en la cual nosotros estamos en el sur de Chile. Invitarlos que el día 1 de octubre, día sábado primero, vamos a tener un encuentro ciudadano acá en la comuna de Los Lagos para poder celebrar y conmemorar este importante hito, y también recordar a todos quienes pasaron, darle una señal de esperanza a todos y todas quienes están en diferentes luchas territoriales, diferentes luchas socioambientales. Siempre es posible, y hay que seguir todos los medios, todos los caminos son importantes, ya sea el administrativo, ya sea el político y también el social, el popular, en las organizaciones, en la calle, todos los caminos hay que ocuparlos y hay que ser bien estratégico, porque a veces uno como que se nubla y piensa que la parte administrativa no nos va a ayudar. A nosotros acá nos ayudó mucho, nos sirvió para pararlo en algún momento, para detenerlo. Así que un llamado de esperanza, un llamado a organizarnos, a seguir trabajando, y también recordar a nuestra compañera de acá de la región de Los Ríos, de la localidad de Tránguil, a Macarena Valdés, quien cayó por la defensa de las aguas. Este triunfo yo creo que va dedicado a ella y a todos y todas que han caído en la defensa de las aguas. Así que muchas gracias a ustedes, síganos por redes sociales, la Coordinadora de Defensa del Río San Pedro en Facebook, y en Instagram también estamos como Coordinadora de Defensa del Río San Pedro. Eso. Gracias, compañero. Buena memoria. Que estén bien, un abrazo y nos vemos prontamente por allá. Un abrazo, que estemos bien, muchas gracias. Aguante, compa, muchas gracias. Chau. Oiga, ahí nos anduvimos emocionando, recordando a Macarena Valdés, a nuestro compa Collío, a toda la gente que ha caído en este proceso de lucha contemporáneo, que nos van, bueno, que podemos, es duro, es difícil, pero sabemos que podemos. Y como decía el compañero, para el 1 de octubre ahí, todo este territorio de San Pedro hasta el Calle Calle se viste de fiesta, así que Los Miserables nos recuerdan que hay fiesta. Aire puro por la radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el devora final del fin del imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Ver de a ti vi da des. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Así nomás con las fiestas que se vienen. Oiga, el 1 de octubre también está el Peñascazo Itinerante. Ante las alzas nos alzamos con solidaridad y organización. Seco Rodelillo, esto es a las 20 horas. Subconciencia, Querría Calleja, Reventando el Mosco, Plexo Lunar y mucho más. Organiza Articulación a la Este, colabora Seco Rodelillo. Así que ahí Valparaíso, gran Peñascazo Itinerante el 1 de octubre. Buenísimo, el día de hoy, sábado 24 de septiembre, desde las 15 horas, fiesta de la primavera en Santa Inés. Va a estar Dirty Devil, Los Vibradores, Ilusión Musical y más. Esto en la Plaza Gabriela Mistral en Santa Inés. Va a haber stand de comidas, bebestibles, ferias y juegos. Organizan y colaboran un parque para Las Salinas, Santiago Cabrera, agrupación... no veo bien. Y hay otras organizaciones. Así que váyanle nomás a la fiesta de la primavera en Santa Inés. Oye, y el 16 de octubre hay un bingo de beneficio de un amiguito. Así que ahí más encima en Cervezocracia. Aguante Cervezocracia. Sí, y esto es un bingo de beneficio. Concretando sueños, ampliando realidades a Pañe Trans. Música en vivo. Va a estar Constanza Nahuelpan. ¡Yuhu! Cardo Maggi, lecturas poéticas, Lili Terrera, Quiltro. Va a haber venta de comida, pizza, Yiwiñi. Kofke, que se llama, o sea, que como se llaman las sopaipas, repostería y más. Esto va a estar a 2 lucas con derecho a un cartón y una sopaipa. Buenísimo. Desde las 17 horas ahí en Cerveza Gracia en Valparaíso. Ahí aguante con más actividades solidarias. Esta es una tallarinata solidaria por Salvemos Punta de Tralca. Continúa la lucha ahí, los cururos y los pequeños defendiéndose frente a la inmobiliaria, y para eso se necesita recaudar fondos, sobre todo por los gastos jurídicos y administrativos que se están realizando en esta lucha. Van a haber fideitos con salsa vegetariana, con carne de soya, ensalada y un pancito amasado. Esto a 3 luquitas el domingo 2 de octubre desde la 1:30 en Piedra del Trueno 1735 Punta de Tralca, allá al ladito del Cantalao. Buenísimo. Domingo 25 de septiembre, es decir, mañana, si está escuchando en vivo, desde las 10 a.m. en San Antonio, de San Antonio del Humedal, cicletada familiar. Organiza la ciclovía para San Antonio y no veo tampoco Ojos de Mar. El recorrido es Barranca San Antonio Ojos de Mar, así que el punto de encuentro ahí en la Plaza de la Gobernación. Oye, quiero pasar unos datitos de talleres igual. Unos distintos cursos que se están haciendo en Casa Artiga, ex Plexo Solar, todo octubre. Todos los fines de semana de octubre va a encontrar distintos cursos desde la medicina china y el tarot. Así que ahí se puede meter a las páginas de Casa Artiga para que vaya viendo en detalle cada uno de los talleres. Van a haber ventosas chinas, masaje tuina, reflexología facial, tarot, arcanos mayores y auriculoterapia. Así que ahí todo con la maestra Marcela Velasco. Oye, le mandamos toda la fuerza a la gente que se ha reunido durante esta mañana. Hace como desde las 12 más o menos, antes de las 12, ya habían como 100 mapuches de diferentes territorios que llegaron a la cárcel de Manzano ahí en Concepción a acompañar y respaldar a los presos políticos de la coordinadora Arauco Malleco que se encuentran secuestrados por el Estado chileno, el consorcio forestal y por el gobierno actual de Gabriel Boric. Así que aguante a toda la gente ahí que está dando el apañe. ¿Tenéis más actividades? Tengo otra actividad también. Esta la organiza Libres y Reverdes, un programa radial que también se retransmite por Radio Placeres. Un conversatorio, presentación del libro La violencia política sexual es terrorismo estatal. El 29 de septiembre, el jueves que viene, si está escuchando también ahí en vivo, desde las 18 horas. Con Beatriz Batache de Mujeres Resistentes Siempre Sobrevivientes, quienes organizaron ahí este libro. También en Casa Ortiga, ex Plexo Solar, en Angamos 1850 Barrancas. Eso. Oiga, y bueno, todo el aguante a todas las organizaciones que han sido sapiadas e investigadas por las Fuerzas Armadas. Siempre nos han tratado como enemigo interno, eso lo sabemos. Aguante ahí a todas las organizaciones. Y además, aquí es donde, compañeros, nosotros tenemos que hacer una reflexión. Por cuánta diferencia política tengamos, por cuánto distintos sean nuestros actuar, inclusive cuán diferentes seamos en términos de personalidad, que nos hagan separarnos incluso. ¿Por qué no? Porque también hay que separarse. Pero aquí el Estado nos ha perseguido a todos nosotros, a las personas que están por el medio ambiente, a las personas que están en los insurrectos, a las personas que están en las ollas comunes. Imagínate, investigaron a gente que está acumulando leche para las ollas comunes y para las niñas y niños en población. Todos los grupos que usted se imagine, con todos los adjetivos, ahí estamos, ese pueblo somos así de diverso. Entonces, Es cuando caminamos hacia la unificación, no caminamos en la unificación para que pensemos todos juntos, sino que para que nos identifiquemos desde qué lado estamos y quiénes son nuestros enemigos y a quiénes les significamos enemigos. Ojalá algún día las Fuerzas Armadas ya no tengan en su cabeza de que nosotros somos los enemigos de ellos. ¿Mm? Porque hasta el momento ellos han sido enemigos de nosotros. Así que aguante toda la organización, aguante a las personas que han sobrevivido y que siguen aguantando. Compañera, ¿nos estaremos viendo? O sea, ¿escuchando? Nos escucharemos prontamente entonces. Esto fue ya Aire Puro en su versión 752. Esa, pues nos escuchamos ahí porque distintas cositas que van pasando todo el rato, distintas propuestas de organización, articulación, defensas, muchos triunfos últimamente, así que eso, aguanta ahí eso. Todas las organizaciones que tienen el aguante para estar 15 años o más peleando frente a una empresa ahí que pega con que el compañero con que hablamos recién partió de chico en todo el asunto y ahí, pues dando toda la pelea, así que esa es la que necesitamos, es un poco cansador. Pero también tiene su lado bello y Napo es la forma que tenemos para hacerle el aguante y para hacerle la resistencia. Eso, y para cuidarnos también hay que bailar, así que vamos a escuchar a esta plena combativa que se llama El Tumbe. Muchas gracias, compas, muchas gracias. Me tumbaron el pandero en la fiesta de la Sanse, me tumbaron el bulto con cartera y celular, me tumbaron la planta que acababa de comprarme, los chavos del retiro y hasta la identidad, me tumbaron la tenis, el carro y la TH y hasta la bicicleta. Oye, qué barbaridad, oye, qué barbaridad. Vivo en el país del tumbe, vivo en el país. Vivo en el país del tumbe, yo te lo canto porque es verdad. Vivo en el país del tumbe, aquí el gobierno es quien tumba más. Vivo en el país del tumbe, aquí el gobierno es quien tumba más. Vivo en el país del tumbe, yo te lo canto porque es verdad. Vivo en gobierno vamos a tumbar. Y este gobierno vamos a tumbar. Porque estamos hartas del sistema. Y este gobierno que criminaliza a las personas negras y pobres. Y este gobierno vamos a tumbar. Pa' afuera todos los políticos de mentira. Y este gobierno vamos a tumbar. Pa' afuera la junta asesina y este y criminal. Gobierno vamos a tumbar. Porque nos arrebatan el agua, el aire, este gobierno y el suelo. Vamos a tumbar. Por una educación con perspectiva. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.